FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer para pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo saber Popular, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Todos los habitantes de Moreno, Sin una infraestructura de transporte. Sin cumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. ¿A qué refiere la frase más allá? Podría decir que en algún momento histórico el más allá tenía que ver con aquellas proyecciones que hacían los que fueron y volvieron. Los que comentaron que hacia el final del camino la luz es cálida, amigable, un síntoma y un símbolo de la paz. El más allá puede suponer el futuro incierto o con algún nivel de rigurosidad respecto a la búsqueda. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años es que el más allá es una frase que se nos acuñó a todos. Lo digo del sentido autocrítico que versa al momento de realizar alguna entrevista. Que de acuerdo a las declaraciones o esa entrega de datos del interlocutor circunstancial, si hay algo que no me representa al oído lo que estoy buscando en la pregunta, digo, más allá de eso, le estoy preguntando lo que en el momento creo interesante. Pero fíjese que la frase más allá comenzó a tener una aplicación, una utilidad, para justificarlo todo. Escuchaba, por ejemplo, esta frase. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha realizado cambios importantes, políticas inclusivas, modificación de los paradigmas. Mataron a Cristian. Más allá de esto, esto es el asesinato de Cristian Ferreira, el gobierno sigue proponiendo una discusión sobre la tierra. Vale otro ejemplo. Más allá del asesinato de Mariano, la burocracia sindical en parte está tras las rejas aguardando el juicio oral y público. Es como que la muerte, el asesinato de Mariano Ferreira, tiene menor valor, se le quita entidad a la lucha del compañero cuando se utiliza la frase más allá de la muerte. Hay que reconocer que Pedraza está en cana. Más allá de lo que pueda hacer Mariano Hues, es un estratega. Es un hombre que ejerce su liderazgo. Más allá de los despidos que se van a firmar, hay que comprender la gestión. Y si uno empieza a escucharse y a escuchar, el más allá es acá y ahora. La aplicación de esa frase encierra un concepto que es: no discutamos nada, porque más allá de la discusión lo que importa es observar el momento histórico. El programa de hoy va a tener como único tema, si es que alcanzamos el riguroso nivel técnico y conexión telefónica, con la tierra. Lo dijimos, Santiago del Estero, Jujuy, Mendoza, Santa Fe, la tierra, el apoderamiento de la misma. La extracción de los bienes comunes, mal llamados recursos naturales. La explotación. la forma nueva de colonialismo que se dice más allá de esta forma, lo que hay que comprender es que se recuperó la intervención del Estado y la política volvió a ser una palabra agradable. Más acá del discurso, los hechos se presentan como nuevas categorías de análisis, dicen algunos, o son las categorías de siempre que dejaron de tener ese rigor ideológico, hacerlo práctico, para saber en dónde nos estamos parando, revisando situaciones y sabiendo que la proximidad en el más allá, los años venideros, exigen un trabajo de base y de unidad para afrontar consecuencias que algunos no quieren calcular más allá de lo que ven y de lo que perciben. Vuelve a ser la tierra un tema central en este programa, porque allí se combinan intereses, beneficios, poderes, impunidad, muerte. Bongiovanni no ha sido un tema hasta aquí instalado en la magnitud que, por lo menos a mi juicio, merece. Porque más allá de lo que se diga, lo puntual es un sujeto que fue dos veces ministro de Economía en gobiernos dictatoriales, y un empresario que se apodera de la tierra sin exhibir un solo papel y enviando sicarios, como en Santiago del Estero. Y no es allá, es acá. Calle 2 de Abril al fondo. Y Villanueva es acá. Barker costeando lo que es ese terreno que se multiplica en colores, personajes, hombres y mujeres los fines de semana en la feria del pueblo. Hacia el fondo de Barker, acá. La situación que trataremos de construir en este programa tiene un impacto, ya no en lo permisivo del gobierno local, sino en la perversión de la administración comunal, con arreglo y la continuidad de el licenciado Mariano Federico Hues. No hace mucho tiempo se colgó un comunicado en la página de la municipalidad, más precisamente del Iduar, informando a la población estafada sistemáticamente en Villanueva que no debían comprar nada a nadie. Pasaron 2 años. Y en esos 2 años, tomando como punto de partida en el análisis el final, que es este comunicado, se tejieron todas las redes que hacen a los punteros, referentes sociales, canallas de turno y el lumpenaje habitual, en detrimento del derecho a trabajar la tierra y pelear por ella. La información que tenemos es valiosa y terrible, porque las bandas se cruzan, si es que hay bandas, y el miedo se apodera sobre el pánico existente, doblemente temeroso. Y aparecen nuevos sujetos, nuevos referentes, otras estructuras. Se pelea en el campo dentro de lo que es el oficialismo. En ese paraguas entran todos. Y Villanueva, aparentemente, dicen algunos, para mí no hay lugar a dudas, tiene explosiones cotidianas. Tiros a la noche, amenazas constantes y una búsqueda de entronizar el poder con la tutela y permisividad del gobierno comunal. Quédate acompañándonos en esta tarde porque no va a haber en este programa, y haré un esfuerzo porque, insisto, está incorporado, esto de la frase, más allá, no, acá, acá y ahora, acá y ahora, la realidad es mucho más poderosa que el discurso facilista y simplista que dice más allá. Acá y ahora es el conflicto. Acá, en Moreno, en Villanueva, hay miedo, hubo tiros, heridos. Y es la historia de nunca acabar. Estamos hasta las 20 horas haciéndolos partícipes ustedes de esta historia que tiene que ver con la tierra, el poder y la impunidad. Solo quien no sabe las cosas es un hombre capaz de reír. Ay, triste tiempo presente, en que hablar de amor y de flores olvidara tanta gente que está sufriendo dolor. Todo el mundo me dice que debo comer y beber, pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber? Si sé que lo que como y lo que bebo se lo estoy quitando a un hermano que tiene hambre, a un hermano que tiene sed, a un hermano. Pero aún así yo como y bebo, aún así, esa es la verdad. Dicen creencias antiguas que vivir no es luchar, que sabio es quien consigue al mal con el bien pagar. El que olvida la propia voluntad, el que acepta no alcanzar sus deseos, ese es considerado por todos un sabio. Eso es lo que siempre veo, y a eso yo digo no. Yo sé que es preciso vencer, yo sé que es preciso luchar, yo sé que es preciso morir, yo sé que es preciso matar. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Yo viví en la ciudad en tiempos del desorden, viví en medio de mi gente en tiempos de rebelión. Así pasé los años que me tocó vivir. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Los que sigan mi camino y han de ver feliz la tierra, no se olviden de este tiempo, nuestro tiempo que es de guerra. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Mientras vamos preparando el camino a la amistad, no podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. No podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. Es un tiempo de guerra. La primera comunicación telefónica es un hombre que conozco hace mucho tiempo, no en profundidad, sí escribió, es periodista. Puede hablar desde el conocimiento que tiene de Villanueva, es el esposo de Emma Schiappelli. Ustedes saben que he comentado aquí, a partir de la documentación que me pude hacer, que tiene un carácter oficial, oficial entendiendo que es un terreno privado, que esa tierra, la parcela 319A, la parcela del conflicto, aunque toda la tierra está en conflicto, le pertenece a la señora Emma Schiappelli y a la señora San Giacomo. Ustedes escucharon los momentos en donde entrevistamos aquí en este estudio a Juan Carlos Sancheta, las veces que entrevistamos y hacíamos las preguntas y las críticas a Daniel Grasa y también a Adrián Ángel, y nos faltaba charlar con esta persona, que es un compañero que tras la presentación podrá estar al aire. Estoy hablando de Mario Salcedo, y él tiene para darnos algunos elementos más que hacen a la categoría de la tierra y lo que ocurre allí en Villanueva, que es la historia de nunca acabar. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en Perfiles. Mario, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo se llama el programa? ¿No? Perfiles, el programa se llama Perfiles, estamos emitiendo en vivo por la 90.1 FM Moreno. FM Moreno. Radio Recuperada, donde vos estuviste en otro tiempo. Sí. Bueno, ¿Por qué no se termina nunca esto? Y cuando digo no se termina nunca, estoy hablando de personas en condiciones de mínima subsistencia, atravesadas por el pánico, contempladas por las redes clientelares y punteriles, por la estafa. Esto es Villanueva. Quería escuchar tu análisis como compañero de Mayapeli, pero además como hombre que sabe leer la realidad. Bueno, yo primero, esto no es Villanueva. En realidad, Villanueva es el barrio de enfrente. Hay una calle Barker. Sí. De Barker, para un lado está el barrio Villanueva. Digamos, de Barker hacia San Miguel es Villanueva. De Barker hacia Moreno era Malaber. Era. Yo ahí he tenido tambo, he criado a mis hijos, mi mujer ha sido docente de ese barrio. He llevado una vida digna, linda, he tenido animales. Esto que hay ahora no lo conozco. No lo conocés. He vendido, ¿En qué aspecto? No he cobrado. ¿En qué aspecto no lo conoces? ¿Lo desconoces? ¿A quién le vendí? Sí. Ha vendido por su cuenta. Se ha metido la política en el medio. Se ha metido alguien que se erigió como representante de agrupaciones como la Tupac Amaru, como Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y lo cierto es que ha venido al predio para respaldarlo. Ha venido Juan Cabandier, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Ha venido Tati Almeida, madre de esto que se llama Encuentro de Reconstrucción Popular. Uh-huh. Me parece que es Alejandro Almeida. Así es. El hijo de Tati Almeida. Sí. Ha estado Mario Barbosa, que era jefe de prensa del municipio de Moreno. Es decir, esto fue el respaldo de un señor que era Juan Carlos Sancheta, que vino con un proyecto de cooperativa, un delegado de la Tupac Amaru. Bueno. Todos esos estuvieron en tu ahora, casa. ¿Qué hicieron después? Perdón, todas esas personas. Yo estaba alejado porque ver lo que fue realmente un oasis. Mis amigos decían realmente vivir en el medio del campo, a 37 kilómetros de capital, era un lujo. Y ver esto que hay ahora, total desapego a la tierra, le han vendido lotes de... No sé las dimensiones, la gente tampoco sabe qué dimensiones tiene. Porque como no tienen papeles de lo que compran, y cuesta entender cómo hay gente que paga por mes. He visto recibos donde dicen, por ejemplo, supongamos que yo te vendo un lote a vos. ¿Vos me escuchás, Rubén? Sí, clarísimamente. No sé si vos me estabas escuchando, porque en tu relato dijiste, yo a esto no lo conozco. Claro, no lo conocés en función de la descripción que haces de ese paraje tan cálido de otro tiempo. Hoy ese paraje es una fuente permanente de conflicto. Por supuesto, aparte han hecho calles en el medio. Hicieron una calle al lado de la Escuela 8. Realmente es doloroso ver lo que fue antes y lo que es ahora. Vos sabés que cuando conocí tu casa, allí en la zona que es Malaber, cuando digo Villanueva es por una cuestión de ubicación, sobre todo a las personas que escuchan la radio, que tienen mayor posición sin GPS de lo que es Moreno, Barker, claro, al fondo. Sí, hecha esta aclaración me parece interesante decirlo a partir de lo que vos devolvías. Cuando vos relatás que estuvo toda esta gente allí, con credenciales, con historia, con presencia en los medios, ¿fue el tiempo en donde la pileta de tu casa iba a ser utilizada para una colonia de vacaciones? ¿Es correcto? Mirá, así lo plantearon. Lo cierto es que ni se usó. Porque yo les dije, ojo, porque para usar la pileta hay que tener por lo menos un seguro. Tiene que haber un médico, no se puede... Es para un drama que un chico se golpee, más allá de la muerte del chico, el accidente del chico, para mí como titular era un drama. Así que se usó creo que una tarde. Se usó una tarde. No, no se usó nunca. Bueno, ¿quién más iba a hacer ahí en tu casa en un convenio que vos tuviste con quién? Porque si... No, yo no tuve un convenio. ¿Vos no tuviste convenio con nadie? No tuve un convenio con nadie. De palabra me dijo un señor Sancheta, sí, que era el que mandaba uno, poner entre paréntesis, cooperativa. Sí. Porque yo de las cooperativas entiendo que está el INACIM, no, INACIM es... INAES debe ser. ¿Qué es el INAES? Sí, el Instituto Nacional de Asociativismo y Cooperación. No, era, bueno, pero es Instituto Nacional de Cooperativas, sí, el INAC, y le agregaron y mutuales, bueno, INACIM. Sí. Estamos hablando de ese organismo. Es decir, bueno, cuando ese digo, organismo, yo cuando trabajé... Digo, Salcedo, cuando digo convenio, no estoy hablando necesariamente de algo rubricado en un papel. Estoy hablando, aunque sea de palabras, que se permitió Juan Carlos Sancheta, que inclusive estuve haciéndole notas allí en el lugar, el desarrollo de un centro, de una cooperativa. Inclusive vimos mujeres en ese tiempo limpiando el lugar. ¿Sí? Estaba como convencido que eso podía funcionar. No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Y porque yo he trabajado en prensa de las cooperativas de servicios. Sí. Y un instituto como el INACIM sirve, sí, para que la cooperativa, que en realidad es un eje de acción democrática, porque tiene asamblea, tiene un consejo, es decir, cumple algunas pautas que este tipo de cooperativa no lo cumple. Entonces es fácil. Arma una cooperativa. ¿Qué quiere decir? Vos estás en la cooperativa. Bueno, uh-huh, está. La cooperativa no lleva fin de lucro. Correcto. Entonces, pero esto era una cooperativa sui generis, que yo creo que le pusieron cooperativa porque suena lindo el cooperativo. Pero le pusieron un nombre político, 30.000 compañeros. Barrio 30.000 se iba a hacer. 30.000 sí, yo le pedí compañeros. Que podía ser barrio 30.000, porque no todos eran compañeros. Eran 30.000 desaparecidos. Uh-huh. Bueno, esto hasta lo charlamos, pero... A partir de ahí, bueno, yo me he enterado, porque me alejé que hubo venta de lotes, se armaron pequeñas inmobiliarias. Bueno, entonces cada uno llevó agua para su molino. Inclusive en una reunión que hablaron mal de Sancheta y yo estaba, uh-huh, y Sancheta no estaba, yo les dije que me parecía mal que hablen mal de Juan Carlos Sancheta, que esperen a que venga y se lo digan en la cara. Porque si no es fácil que... Claro. La moral de cada uno está en la boca de cualquiera. Y sí. Cuando yo llegué a Moreno en el año 74, de mí dijeron que era servicio. Uh-huh. Con todo lo que implicaba, pero lo dijeron en el cuando vino la democracia. Lo que fue más complicado, que yo había sido... En fin, bueno, sí, evidentemente, no sé cómo está, sí, ahora la cosa, porque... Yo lo que te puedo decir, Mario, porque estuve allí en varias oportunidades, desde el primer desalojo que ordena Raglissani en el año 2009, con la presencia de Adrián Ángel al fondo, que lo que se extendió fue, cuando digo reclientelar, estoy hablando de la presencia y la dirección que establece una línea política en el uso de... la tierra para fines particulares. No tiene nada que ver ni con lo cooperativo ni con la decisión que tienen muchas familias de pagar la tierra porque esto existe. Vos dijiste al comienzo de esta charla, no te quiero sacar muchos minutos porque está Gustavo para luego charlar con nosotros también. Vos dijiste al comienzo de esta charla, vos vendiste. Efectivamente, vos vendiste en el año 2004, me parece. Y después no, volviste. Yo vendí en el año 2007. Antes no habías vendido. En el 2003 he vendido y se canceló el contrato porque no pagó. Por eso, vos vendiste en el año 2003 a Daniel Grasa y en el 2007 a la esposa de Grasa. A la esposa de Grasa, que tampoco completó el pago porque falta la friolera de 364.000 pesos que estoy pagando regularmente yo. Bien, dicho esto, lo que están escuchando los oyentes que... Sigue siendo propietaria de esa tierra la señora Schiappelli y la señora San Giacomo, entiendo yo por lo que vos me decís. Sí, seguro, claro, seguro, en realidad, Emma Schiappelli. San Giacomo vendió bien y cobró todo, pero los impuestos los estoy pagando yo, y si ese es mi socio, me debe la mitad. Te debe la mitad San Giacomo a vos. Claro, pero en realidad todo esto lo debe la señora Agosti, que es la esposa de Daniel Grassa. La esposa de Daniel Grassa. Correcto. Dicho en palabras más simples para que quienes escuchan esto y después llevan al barrio, allí a Malavero, Villanueva, lo que estamos charlando con Salcedo, es que Grassa nunca pudo haber vendido nada, ¿correcto? Bueno, yo no sé si nunca pudo, yo no sé cuándo uno ve, lo que no puede entregar es los papeles de titularidad. Ok, ok. O sea, comprar, yo te puedo vender mi auto, pero si no está a mi nombre, no te lo puedo vender. Bien. Entiendo yo. Ahora, si vos lo querés comprar, y bueno, no, yo entiendo que la gente lo compra. Bien, la gente, las familias que están allí, creían efectivamente que estaban comprando definitivamente la tierra. Y si sí, Grassa no escrituró... Sí, si no, claro, se largarían a edificar. Pero claro, si Grassa no escrituró, mal puede pensar esa familia carenciada que está comprando definitivamente la tierra, porque la tierra sigue siendo de Machiapelli, ¿correcto? Sí, sí, sí, pero yo te decía antes que he visto recibos. Suponete que yo te vendo un lote a vos, entonces recibo dice, recibí de Rubén Bustamante la cantidad de 300 pesos. Firmame acá, Rubén. Bueno, y te dejo el recibo. Entonces, el papel que me mostras dice, recibí de Bustamante la cantidad de firmado Rubén Bustamante y número de documento. Sí. Y yo digo, ¿cómo la gente puede llegar a hacer eso? Claro. Es decir, ¿en qué ignorancia estamos sumergidos? Y en la creencia que si hay atrás un respaldo de todas las personalidades que vos dijiste que no estaban siendo estafadas. Claro. Bueno, ¿no? Pero tendría, lo menos que tendría que hacer es esta misma gente que fue ahí sacar por lo menos un comunicado, algo, decir, oiga, me equivoqué, nos estafaron a nosotros también. No, nada, todo sigue igual. Y ha sido una... Yo hablé con Cavandier y le expliqué la situación. ¿Y qué dijo Cavandier? Ah, bueno. Yo dije, hay una diferencia entre compañero y cómplice. Pero lo digo esto porque se lo mandé escrito y lo tiene como recibido en los mails, ¿viste? Como prueba de documento. ¿A quién fue? Nos preguntan aquí. Bueno, fue Cavandier, Tati Almeida, Mario Barbosa. Sí, fueron varios. Acompañada del proyecto Juan Carlos. Gente de Tupac Amaru. Gente de Tupac Amaru también. Bueno, Mario, te agradezco mucho y seguimos en contacto porque además de ser la historia de nunca acabar, hay personas que ya estaban atravesadas por la exclusión y hoy son víctimas. Pero ahora dicen que ahora hay como una guerra de pobres contra pobres. Sí, sí, sí. La verdad que la política sigue funcionando como vos imaginás y como yo creo que funciona la política. Claro, es decir, entonces, demostramos que el milicaje no sirve. Pero esto no es política, esto es prostitución de la política. Mario, gracias, un abrazo. Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Eso es prostitución de la política. Escribió algunos periódicos Mario Salcedo. Le envió, me lo contó hace 2 meses atrás, la primera vez que lo puedo mencionar porque él lo dice. Él habló con Cavandier, él pudo comunicarse con Tati Almeida y comentarle a ellos qué es lo que había ocurrido allí en el territorio. Pero el programa de hoy, en los minutos que nos quedan, no apunta necesariamente a personalizar lo ocurrido, sino a comprender la magnitud del tejido político que lleva esta prostitución que suscribo, ha manifestado recién Mario Salcedo. Hay heridos de balas. Ayer se enfrentaron 2 bandas. Fue tajeado el señor Daniel Grassa que le compró a Emma Chappelli y a San Giacomo. La policía entra, libera la zona y luego se anoticia de quiénes son las víctimas. Mientras la municipalidad emite un comunicado que dice no le compren más a nadie. Zona liberada. Más que guerra de pobres contra pobres. La estructura punteril trabaja así en Villanueva. Perfiles. La otra cara de la política. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos? No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. Recorte informativo. Lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno. Estación de información. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. La charla que tuvimos recién con Mario Salcedo nos ubica a todos en quiénes son los propietarios. ¿Quién es el comprador de esa tierra? Daniel Grasa, porque en este programa nosotros comentamos y dimos la información puntual de lo que fue el momento de la venta. Parte de la tierra se comercializó en una escribanía de Capital Federal, la otra parte en una escribanía acá del partido de Moreno, del centro de Moreno. Y en materia social y política, lo que pudimos chequear en 2 años de trabajo, no todos los años, los 2 digo, sino en los momentos en donde emergía el conflicto, que la presencia estaba ubicada y dividido el territorio en Maciel al fondo, Cristian Maciel al fondo, el primer momento de la toma en lo que era la Tosquera, luego el desplazamiento hacia la Escuela 8, en donde ya interviene el Colorado Sosa, cuando después dijo que no, fundamentalmente Juan Carlos Sancheta, con el espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida, y luego se suma la Tupac. Digo que en estos 2 años los actores principales han sido estos y no la CTA. Lo digo con conocimiento de causa por las notas que realicé. Está en comunicación telefónica Gustavo, y la primera consulta que te quiero hacer, Gustavo, es si me podés relatar qué es lo que ocurrió en el día de hoy o ayer. ¿Hubo una guerra de bandas como nos llegaron aquí a la mesa de trabajo con heridos de bala? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, yo soy miembro de la CTA de Moreno y del MT de Villanueva de Moreno. Yo me permití ir al día anterior, o sea, esto empezó el domingo con algunos conflictos, en el cual uno de mis hermanos, que militan en el espacio nuestro, se vio afectado por 2 personas que a punta de arma lo golpearon fuertemente, está muy lastimado. No podemos determinar específicamente a quién responde esta gente, pero indudablemente es alguno de estos grupos que se están tiroteando entre sí. Acá, para no hacerlo muy largo, estamos en una reunión en este momento, tenemos que tener claro primero que hay una ausencia tanto del gobierno de Moreno como también de las fuerzas policiales, que pasan de rato cuando escuchan un tiro y después es como que dejan la zona como zona liberada. Acá lo único perjudicado es la gente, que fue de distintas maneras engañada, con el tema de las cuotas de los terrenos y de diversas formas, y hoy por hoy está siendo víctima, digamos, de balaceras que vienen de un lado hacia el otro. Y bueno, sinceramente como vecinos nos sentimos con mucha bronca por no tener una respuesta con este tema, y esperamos una respuesta tanto del señor Mario Ruiz como de las autoridades que le competan el tema. Acá esto ya estaría interesante que vengan en algunos momentos, en lo que pasa esto, se dan cuenta, y si se dan cuenta que es tierra de nadie. Pero esta gente responde a alguien seguramente, no actúan por sí solo, porque tiene facilidad para manejarse en cualquier lugar, facilidad que no la tiene cualquier ciudadano común. Así que bueno, o sea, yo lo que te puedo comentar es eso, sí hubo balaceras, sí hubo heridos de balas, se sospecha que una niña también haya sido herida, no sabemos específicamente quién, pero sí han pasado todas estas cosas. De paso quiero invitarlos mañana a partir de las 10 horas, hay una conferencia de prensa acá en Barker 1955, luego de la Escuela 8, hay otros medios invitados, si desean participar, bueno, les tendremos la invitación a ustedes. Es lo que te puedo decir por el momento. Bien, déjame hacerte dos preguntas aprovechando tu tiempo y haciendo esta invitación. ¿Cuándo el MTL va al terreno? Hace poco, hace dos meses. Antes no estaban ustedes. No, yo soy una persona que ha militado mucho tiempo en el MTL. He dejado mucho tiempo de militar, sinceramente, en el MTL y me incorporé nuevamente en mayo, abril aproximadamente. Y empezamos a tener una actividad abierta como MTL y CTA hace no más de dos meses, tres. Yo sí he tenido un trabajo y una participación en el lugar. Y el funcionamiento que tenemos nosotros es copa de leche en el Bernabéu, apoyo escolar, todo tipo de trabajo social y político vinculados a las actividades barriales, no es otro. Pero sí es breve el desarrollo del MTL en el lugar. Ustedes intervienen en el territorio, te digo porque he ido al lugar, conozco en parte la realidad, no puedo decir que conozco profundamente lo que sucede allí en el día a día, pero ustedes intervienen como CTA y MTL al producirse el conflicto de Juan Carlos Sancheta como representante o referente de Tupac Amaru y el Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida. Si vos me decís dos meses, estamos hablando de este tiempo. No, nosotros cuando llegamos al barrio, el momento yo de vincular el MTL, hemos tenido un comienzo, unos trabajos en conjunto con Juan Carlos en ese momento. Esto es por distintas diferencias, nos hemos, cada uno agarrado para su lado. Y bueno, yo volví al sector donde me siento identificado. Y el CTA se suma desde que me incorporé yo, digamos, concretamente a este lugar. Ha tenido presencia y charlas con Juan Carlos por distintas actividades que han sucedido acá, distintas cosas, pero realmente presencia como MTL y CTA la tenemos de que estoy participando yo. Correcto. A ver, es importante, creo que vos en el territorio allí habrás preguntado como dirigente social qué es lo que ocurre y te habrán manifestado los vecinos que han sido estafados. Me parece que es lo primero que puede tomar cualquiera que va de afuera o empieza a trabajar allí. Te pregunto en función de lo que vos comentabas, de lo que ha vivido tu hermano que fue golpeado. Vos no sabés quién lo golpeó. No tiene ni idea. No podemos confirmar. Sinceramente en estas cosas no nos gusta confirmar hasta que tengamos algo concreto. Indudablemente gente que no le gusta que uno trabaje por el barrio, o que no le gusta que piensen distinto a ellos, digamos. Pero bueno, de todas maneras no nos van a calmar con esas cosas. Las necesidades siguen existiendo, el recurso en el barrio lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, vamos a ir desarrollando cada vez con más fuerza. Estas cosas nos fortalecen. Si bien queremos que no pase el mal, nos fortalecen porque el barrio se junta. Y vos hablabas hace un ratito de estafa. Ese criterio, bueno, lo determinará la justicia. Hay cosas que están encaminadas en la justicia. Vecinos han ido a distintos sectores, de comisarías a juzgados. Bueno, que esas cosas las determine la justicia. Yo no puedo tratar de estafar algo cuando no tengo ninguna prueba concreta con respecto a eso. Sí, rumores, como en todos lados, pero son solamente rumores. Cuando haya algo concreto de eso, lo podría afirmar. En este momento no. Bueno, nosotros sí, desde esta radio nos hicimos de documentación y hablamos de estafa, punto tal que Liduar hace, bueno, en mes de octubre, creo que antes de las elecciones, coloca en su página un comunicado en donde le informa a los vecinos de ahí del asentamiento que no deben comprar nada porque hay supuestas maniobras defraudatorias. Es decir, que estoy hablando de un comunicado oficial sobre algo que viene sucediendo hace 2 años. Cuando vos decís, Gustavo, y no te saco más tiempo, última pregunta, cuando vos decís que no están en condiciones de afirmar y que van a seguir allí, ¿estás indicando que los que atacaron a tu hermano son gente cercana a Daniel Grassa o estamos hablando de personas que responden a algún tipo de organización política? Mira, sinceramente lo quisiera saber, no puedo afirmar, las sospechas están para ambos lados, porque esto lo hace gente de, ¿cómo te parece? De un interés y de un punto de vista mercenario. Las personas que lo hicieron no tienen un tinte político. Sí, no puedo, digamos, decir que por ahí no respondan a un espacio político, pero eso pueden estar conmigo, con vos, con cualquiera, con el que le dé mayor ganancia. No es una gente que trabaje y haga estas cosas por una forma de pensar, sino lo hace como de forma de mercenaria, digamos, y puede estar respondiendo a cualquier espacio. Bien, conmigo no podría estar esa persona, te digo francamente, es imposible. Me refiero que esta gente puede estar con aquel que más le pague y que se va de un lado para el otro, porque le interesa solamente el dinero. Obviamente que con cualquiera de nosotros que piensa a favor de la gente, que esté a favor del campo popular, no podría estar. Pero bueno, se ve que la gente que está haciendo esto no le interesa demasiado cómo está la gente, digamos. Bien, la pelea allí en Villanueva, cuando hablamos de organizaciones, son organizaciones que están dentro del paraguas del oficialismo. No estamos hablando de estructuras partidarias de izquierda, ni mucho menos. Yo cuando mencioné a Sancheta, mencioné a Sosa, ahora están ustedes, es que tienen algún tipo de alineamiento con la propuesta nacional, provincial y municipal. ¿Es correcto esto? ¿Los otros sectores te referís o nosotros? Los otros y ustedes. Nosotros apoyamos el proyecto nacional de Cristina de Kirchner con diferencias lógicas, pertenecemos al Movimiento Territorial de Liberación, pero apoyamos el proyecto nacional de la presidenta. Y los otros sectores, a línea global, creemos que también lo apoyan, más allá que la vida muchas veces demuestran otras cosas. La última, ahora sí, mañana en la conferencia de prensa, ¿van a mencionar de dónde surgió el ataque que terminó golpeando brutalmente a tu hermano? Si lo supiéramos con nombre y apellido, y si lo sabemos en ese momento, sin ningún tipo de duda que lo vamos a hacer. Ya hay una denuncia radicada, está todo, está toda la parte legal, digamos, está marchando hacia adelante. Lo que sí esperamos es saberlo para mañana, y si no, vamos a comentar exactamente qué es lo que fue, ¿entendés? Todo lo sucedido, también va a estar mi hermano en la conferencia. Comentaremos todo lo que está a nuestro alcance. La idea nuestra es que todo esto se esclarezca, no solamente por mi hermano y por nosotros, sino que se esclarezca por los vecinos. O sea, acá la única víctima son los vecinos. O sea, fíjate, ya vos me decís que conocés el barrio. O sea, sí. Tenés paredes frágiles, casillas, cualquier balacera del sector que venga, acá no importa el sector que tire. El sector que tire puede joder la vida a más de una persona. Entonces, justamente es por eso que tengo la intervención de los sectores que corresponda. Y la policía libera la zona, evidentemente. Cuando hay disparos, esto de llamada, recurre, tiene que ir al lugar, se ve que mucho no se queda porque a la hora se escucha todo exactamente de vuelta. Hoy a plena luz del día hubo disparos, y no uno, sino varios. Anoche fue directamente, fue muy importante, digamos, la balacera de anoche. ¿Qué no te puedo decir si vino de este lado o del otro? Porque primero que no salimos, porque no nos interesa, digamos, entrar en ese juego, pero hubo muchos disparos. Cuando vos decís, bueno, la última frase tuya me remite a una pregunta, me decís, ¿de este lado o el otro? ¿A qué te referís de este lado? No, me refiero a una cuestión geográfica, porque de un lado está, ¿cómo te puedo decir? Los sectores de la gente que vive del barrio, y del otro lado el sector que dicen que vino a agredir el barrio, que no me consta que sea así porque no estuve afuera en este momento, pero se escuchaban disparos de distintos lugares. Muy bien, Gustavo. Bueno, mañana estaremos allí a las 10 de la mañana en la calle Barker, al fondo, al lado de la Escuela 8. Así que te mando un abrazo. Hasta luego. Otro para vos. Chao. Qué importante sería, y mañana, de alguna forma, no sé cómo, pero alguien de nosotros estará allí, con la complejidad que esto representa, ¿verdad? qué importante es que digan quiénes son los sectores. Nosotros estamos diciendo quiénes son los sectores. Estamos señalando que los sectores que pugnan por apoderarse ya no de la tierra, sino del control de esas familias, es un control más hegemónico. Que no haya varios controles, digo, ejecutores del control, sino uno. Decía Maciel que casi es un autonomista, es un inorgánico Maciel. Por eso hasta Adrián Ángel, que es apoderado, decía, no, con Maciel no se puede negociar. Logró negociar con Juan Carlos Sancheta para que fuese desalojada la parcela 318 y allí enviaban a las familias de las 319 sustanciándose un acuerdo con Daniel Grasa que le había comprado a Salcedo. Es una historia que usted dice, ¿y quiénes son? Son los que han permitido esta arquitectura de bandas enfrentadas, balacera anoche, y no podemos confirmar si hoy a la mañana fue herida una niña, una menor de edad, que es la hija de uno de los caseros, lo que es el casco que todavía está bajo el control de Daniel Grasa. Nos quedan 7 minutos. Hay una persona, Roberto, que lo entrevistamos la última vez que estuvimos en Villanueva, no, la anterior, la última vez hablamos 2 veces con Griselda. Hace un par de meses estuvimos allí y él relataba cómo, viviendo entre nylon y madera, pugnaba para que no le quitaran el plan. Ya tenemos como dato que un dirigente del MTL fue brutalmente golpeado. Por eso mañana hay una conferencia de prensa. El MTL CTA ingresa hace 2 meses cuando se retira Sancheta. Entonces ya hay un actor dentro del campo nacional y popular en Villanueva. Faltaba un actor, se fue Sancheta, llegó el MTL y la CTA. Y allí también está Oscar Retuerto. En los 6 minutos tratamos de hablar con Roberto para cerrar, por lo menos hoy, esto que además de ser un horror, hace al poder. Lo apaña, lo avala, lo libera el Ejecutivo Municipal. Lo resuelven allí en el campo. No olviden que Barker, hay un proyecto de Barker, la calle Barker, de asfalto hasta el final para que funcione la base aérea, con un criterio comercial. De allí la importancia de entender la pelea por la tierra. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. En los minutos finales de... Estamos en los minutos finales de Perfiles. Todo así como sincronizado. Roberto está en línea, es habitante del asentamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, señor? Muy bien. Roberto, ¿me podés entregar un relato de lo que ha ocurrido en los últimos días allí en Villanueva? Ya recién charlábamos con otro hombre que vive allí, que participa del MTL, una fuerza que ingresa al territorio. Hubo una balacera anoche, una pelea entre bandas. ¿Qué es lo que vos podés entregarnos de lo que ocurre allí en el asentamiento? Balacera hubo anoche, de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Eso lo hubo anoche. Acá hay demasiados chicos, hay gente con muchos chicos. Y acá la tierra de nadie. Así fácil, sencillo. No hay que darle muchas vueltas. Acá hay una persona que se cree que es dueña de toda la tierra, que no la es, quiere ganar espacio para beneficios propios, y está el dueño del por medio que quiere lotear y vender hacia un barrio como corresponde. ¿Quién es la persona esta que vos decís se cree el dueño de todo? A lo que nosotros sabemos, que lo único que le está faltando vendría a ser como que tener la escritura de toda la tierra, porque ya la tiene toda paga, que es la mía grasa. ¿Y quién es la otra persona que decías vos recién que se cree el dueño de todo eso? Mira, yo por tener colaborado con la cooperativa, yo ya lo pertenezco a la PIPAC, que acá la trajo señor Franqueta. A los que integran la cooperativa, cuando se da la gana al señor, nos descuenta que una vez que conté, sí, nos paga, ¿sí? Este mes tampoco me está agarrando a mí, a un grupo que le descontaron. Bueno, tiene un grupo de gente que la puso como delegado del barrio, que se cree que pueden armar y desarmar lo que quieren. Se cubren atrás del espacio de la tarde del Maera, como que la madre de los armarios lo van a hacer de todo. Y esto es lo que es insoportable, que hay muchos chicos, hay muchas criaturas, y lo que más les interesa es que la mayoría son todos barrios laburantes. Toda la gente sale a laburar. Roberto, una última pregunta porque sale muy entrecortado, pero me interesaba saber si el rumor, la versión es que Daniel Grasa fue cortado con un elemento punzante, un arma blanca, en un enfrentamiento. ¿Esto es así? ¿No es así? Sí, es así. ¿Y quién es el grupo que lo atacó a Grasa? No sé, yo sé la noche de una balacera, pues supuestamente el grupo que maneja este hombre con esta persona que se cree el dueño del barrio. Ahí la escucha también, señora. Ahí le escuché a tu señora. Sí, le escuché. Bueno, Roberto, te agradezco mucho. Mañana estaremos por el barrio, así que seguramente ahí en el terreno hablaremos con todos los vecinos o con los vecinos que tengan interés de comentar este padecimiento. Así que te mando un abrazo. Sí, lo que pasa es que esto es urgente, que se pongan en el listo de aquí, pero acá se la noche las chicas tenían que estar escondidas abajo de las camas. Porque era tiroteo por todos lados, están en el medio del barrio, no es que están en una punta. O en el medio del barrio sí lo tenemos que colar. Bueno, te agradezco mucho, está saliendo entrecortado, ahí lo escuchamos a Roberto y la compañía de Roberto. Hablamos por enésima vez de Villanueva, una balacera ayer. Se menciona así, hay heridos. Una nena alcanzada por un disparo hoy a la mañana. Ya no está Sancheta, porque esto hay que decirlo, Sancheta se retiró del lugar. Inclusive se retiró de la Tupac. No hay que darle más dimensión de la que tiene. Se quedaron algunos. El que compró no escrituró. Sigue siendo el dueño o la dueña, Emma Schiappelli. Pero hay una disputa de poder de sectores claramente alineados al gobierno nacional, provincial y local. Y de afuera el Iduar comunica. Nadie puede vender, nadie debe comprar. Sobre la balacera y la zona liberada, silencio absoluto. No pasa en Santiago únicamente o en Jujuy. Está aquí a pocos kilómetros. Villanueva, al lado de la Escuela 8. Mañana una conferencia de prensa porque un dirigente del MTL fue brutalmente golpeado. El MTL que hace 2 meses, luego de esa retirada a Sancheta, comenzó a participar y a darle qué opción a quienes viven en el miedo y en el pánico. Poder, impunidad, tierra. Esto fue Perfiles. En la operación técnica estuvo Cintia Medina. Ya viene el programa que hacen los docentes, compañeros de clase. Hasta el próximo martes. Gracias por estar ahí. Estás escuchando